Bueno, acá estamos, como todos los jueves, haciendo la reseña de lo que nos ha acontecido los días miércoles, que viene cada vez peor los miércoles, ¿no? Porque en realidad no hay expectativas de mejoras, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que esto tenga algún cambio bueno, ¿no? Y eso es lo que más tenemos que resaltar, que viene muchísimo peor porque no tenemos más propuestas, porque el gobierno realmente es lo más injusto que tenemos, no nos hace nada, nada de caso, no, nos desoye todo. Ya realmente hablar de salario y jubilaciones es como una odisea, porque salarios son prácticamente inexistentes, porque no hay obreros que estén bajo relación de dependencia, ya son muy pocos. Y jubilaciones, no se va a poder jubilar más nadie, lamentablemente. Así que hay que apuntar a cómo hace Bolivia, ¿no? A derrotar este gobierno, porque miren los bolivianos, por ejemplo, hace 6 meses que ellos están con ese gobierno y prácticamente ya lo tienen ahí, ya está, porque no va a tenerlo, van a tener que hacer una renovación, de alguna forma va a tener que suceder algo ahí. Pero nosotros nada, no se mueve ni una agujita, nada, nada, y es cada vez peor, ¿no? Porque ya no nos dejan los PAMIs, el hospital de PAMIs de Hurlingham, por ejemplo, se está cerrando, los PAMIs de acá no nos atienden, los medicamentos, ni siquiera las vacunas, no tenemos ni vacunas para mayores de 65 años. Es una vergüenza, porque consideran que ya es demasiado que una persona viva hasta los 70, ¿no? Y ese es un tema bastante, bastante importante, ¿no? Como nos llevan realmente a la muerte, a las jubiladas, a los jubilados, como también llevan a otros sectores, ¿no? Como discapacidad, como lo llevan a todos, a los estudiantes, como llevan a los trabajadores y a las trabajadoras. O sea, es realmente eso, la motosierra vino y mucho peor de lo que había dicho que iba a ser. Y sin embargo, se lo sigue soportando, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender, que a nosotros, por ejemplo, no queríamos también el tema de las jubilaciones así por bueno, ahora no me acuerdo bien porque hay un lío bárbaro que no me puedo organizar lo que quiero decir, pero pido miles de disculpas, ¿no? Por eso, pero es terrible, ¿no? El tema de los monotributistas, el tema de los compañeros trabajadores, ¿no? Que tienen que ser autónomos, monotributistas, y no se van a poder jubilar porque es mínimo los aportes que se hace bajo ese régimen, y eso es fundamental que tenemos que entenderlo, ¿no? Como también era antes lo que habían sacado la moratoria jubilatoria, que era la que me quiero referir un poco también, que se pedía que como que era algo justo, es muy injusto una moratoria pagada, ¿por qué? Porque los trabajadores la pagamos y después como ellos no lo pagaron, o sea, la patronal no lo aportó, la tenemos que volver a pagar. Es injusto, claro que es injusto, pero realmente era una salida para poderse jubilar, de lo cual nosotros, jubilados insurgentes, nunca estuvimos de acuerdo. Pero en realidad también está mal no estar de acuerdo. Eso corre por cuenta mía, lo aclaro, porque lo que tendría que haber sido la moratoria, que la paguen realmente los que estafaron a los trabajadoras y a los trabajadores. Y que es justo que una persona que a veces dice, no, yo me jubilé, pero en realidad yo no trabajaba, yo atendía a mis hijos, como si no fuera un trabajo. Y se la pagó esa jubilación, salió de su bolsillo. Por eso tenemos que entender que la moratoria, si la paga realmente, ¿quién la tiene que pagar? Que son el gobierno, es el Estado, y son la parte patronal que se la llevaron y nos la robaron. Está perfecta la moratoria que se haga. Así que bueno, son pequeñas modificaciones que las corro por cuenta mía y no por cuenta de Loma. Y los PAMIs hay que tomarlos, nada de ir a pedir nada al PAMI. Los PAMIs son de los trabajadores y de los jubilados. El PAMI es autogestivo, yo creo que eso ya lo dije. Y también les voy a contar que los espero el próximo miércoles, que vamos a estar en el Congreso esperándolos, y que esto solo se gana en las calles, en la lucha, no tenemos otra manera. Otra manera que no sea luchando, no existe. Por los votos, olvídense, porque están todos comprados. Bueno, nos vemos, un besito, gracias, gracias. pañuelo. ¡Tatá!